El puente del Cardenal, Plasencia. Plasencia, desde su fundación, se dispersa como una ciudad elegante y señorial, elegida para dar gusto a Dios y a los hombres. Ya en sus comienzos, en ella se dieron cita muchos caballeros de las tierras castellanas de Burgos y León, que adornaron sus palacios con escudos y blasones, conseguidos en repetidas y sangrientas lides. Sus esfuerzos y virtudes se pagaron no solo con honores, sino que los reyes quisieron que en gran parte del terreno conquistado los moriscos sirvieran para premiar a la ciudad. También desde sus comienzos compartían la gloria del engrandecimiento de la ciudad sus eminentes obispos. Siguiendo la costumbre de la época, los obispos, con sus capellanes y guerreros, acudían en los momentos clave y difíciles a compartir la suerte de las batallas más trascendentales. Tal conducta no podía quedar sin recompensa, y la ciudad eligió Jaraicejo el mejor lugar de sus términos, y lo ofreció a la mitra. El rey aprobó la designación y desde entonces los obispos de Plasencia fueron siempre señores de Jaraicejo. Transcurrido el tiempo, la villa fue notando los inmensos beneficios que la suerte le había deparado al ponerlo bajo la tutela episcopal. Aumentó su riqueza, aumentó su población, aumentó su señorío, y todavía ahora, a pesar de la tremenda desolación que causó la guerra de sucesión, pregona su grandeza distintos monumentos, digno de mejor estima que la que hoy disfruta. Pero el camino de Plasencia a Jaraicejo era largo y penoso, especialmente en invierno, tanto viniendo por Serradilla como directo por la Cañada o Cordero. Había que atravesar varios arroyos caudalosos y siempre existía el tremendo peligro de pasar el Tajo en las frágiles barcas aquí usadas. El eminentísimo obispo cardenal don Juan de Carvajal, consciente de estas responsabilidades, decidió abrir una nueva vía que no atravesara arroyo alguno y construir un puente en el Tajo. Quedaría así establecida una comunicación directa, fácil y segura entre Plasencia y Jaraicejo. Elegidos los puntos por donde había de hacerse el camino, y especialmente el de la construcción del puente, llamó el señor obispo a un distinguido ingeniero. Él mismo lo acompañó al sitio elegido. Al ver el ingeniero lo agreste y montuoso del terreno, la impetuosa corriente lo intuyó del cauce, precisamente donde se acabaran de juntar el Tajo y el Tieta, manifestó que allí era imposible construir un puente. Entonces el obispo escondió su mano entre los amplios y purpurados manteos y las trajo llenas de relucientes onzas de oro. Encarnándose con el ingeniero, sereno pero afable, le dijo: «Dígame, ¿sería posible la obra, haciéndole allí un pilar y otro más allá y otro y otro?». A la palabra acompañó la acción, y cada sitio designado iba a señalarlo una luciente onza de oro que con destreza arrojaba al obispo y se perdía en las profundidades del Tajo. Comprendió el ingeniero la lección y, sujetando la mano del prelado, dijo: «Señor, reconozco mi error. Creo que no solo es posible, sino fácil la construcción del puente en este mismo sitio. Me comprometo a trazarlo y construirlo con la solidez y grandeza que corresponden a la generosidad y magnificencia de vuestra eminencia». Enseguida comenzaron las obras y en 1495 estaban ya terminadas. Como otros varios, este puente fue cortado en la Guerra de la Independencia. Al repararlo, a mediados del siglo pasado, ocurrió un emocionado suceso. Toda la región lo conoce por haber sucedido en épocas muy recientes. Aún se señalan en Plasencia los lugares, escenarios de los hechos, sobre todo la posada de la Cisterna. Recuerda muchas veces cuando de estudiante en la ciudad, al pasar junto a ella por la calle de Trujillo, mirábamos mis compañeros y yo sus avejentadas puertas, esperando ver alguna vez a su desventurado protagonista. Cuando comenzaron las obras de reconstrucción del puente del Cardenal para habilitar el paso sobre el arco cortado, se tendió un pontón de madera hecho con gruesos y resistentes tablones. Al levantar este pontón para comenzar las obras, se dejó una de las gruesas vigas centrales para facilitar los trabajos de andamiaje y para el descenso de materiales. Una de aquellas noches en que esto ocurría, subió de Trujillo a Plasencia uno de los arrieros ordinarios entre estas dos poblaciones. Montado en uno de los machos y con el otro del diestro tranquilamente dormido, llegó al puente. Lo atravesó sin despertar y continuó hasta la posada de la vecina aldea de Villarreal de San Carlos, donde tenía por costumbre descansar. Al verlo llegar el posadero, sorprendido, le dijo que le extrañaba venir de Plasencia cuando lo esperaban de Trujillo. Contestó él que era de Trujillo de donde venía. No quisieron creerle, aunque él juraba y perjuraba que venía del mismísimo Trujillo. En tonos de voz cada vez más crecientes, se afirmaba que el puente estaba cortado, que todos lo habían visto, que llevaba varios días en tales condiciones. Replicaba el arriero que había pasado tranquilamente, que no podía creer lo que ellos decían, que trataban de gastarle una broma, que La disputa subió de tono y se cruzaron las apuestas. Al día siguiente, bajó la riera acompañada de otros varios al puente. Allí, asombrados y enmudecidos por el espanto, pudieron comprobar que la huella estampada sobre el polvo que los dos machos habían atravesado por la viga estrecha, muy estrecha, para aquellos menesteres. El arriero sobrecogido miraba y remiraba el abismo que había cruzado. Fueron los compañeros los que tuvieron que agarrarlo y devolverlo a la posada, abrumado por la impresión de lo que podía haber sucedido. Todos volvieron en silencio. El arriero, como un sonámbulo, sin decir una palabra, avió sus mulos y continuó a Plasencia. Llegó hasta ciudad y entró en la posada de la Cisterna, lugar habitual de su destino, sin que, a pesar de las voces de la gente que se apeaba de su macho, que acostumbrado y diligente se dirigió a la cuadra. Todos creyeron que el arriero venía borracho por sus cabezadas y vaivenes. La misma chiquillería de la ciudad lo había seguido calle Trujillo arriba. Se pensaban en darle una pesada broma, pero cuando al tratar de ayudarlo a desmontar lo vieron, todos enmudecieron con horrible espanto. El arriero estaba muerto. Un santo, una higuera, un convento. El Palancar. Año 1577. España en el cénit de su grandeza con Carlos I. Extremeños en América. Algunos aventureros de Dios, pero los más aventureros del dinero. A una hora de ese mismo año, en el norte de Extremadura, se encuentran reunidos 13 frailes de San Francisco. Han elegido un recoveco a la sombra de una sierra muy cerca de la Vía de la Plata. 3 familias generosas han levantado un convento. Lo vamos a llamar convento, si cabe ese nombre, a un edificio de 72 metros cuadrados. No es un pisito de renta limitada, sino un convento. Tampoco es que los donantes hayan sido parcos en su generosidad. Es que los 13 frailes no han permitido otras dimensiones. Se trata de un convento, simiente, y las simientes de grandes dimensiones no pueden caer en tierra y producir fruto. Los 13, a esa hora de la mañana, en un 22 de mayo, están fuera trabajando en lo que se puede ser la huerta de la casa. Están sudorosos, jadeantes, no digo que descalzos, porque descalzos van a estar siempre. Las recias túnicas de saco oscuro se confunden con el polvo de la tierra. El culpable de todo es Fray Pedro de Alcántara, 58 años, alto, enjuto, con la manía de apretarse contra el pecho un Cristo que lleva colgando del cuello. Manía, porque el Cristo no le hace falta. Demasiado Cristo es él, estirado, sin carnes, lacrado, con tales dimensiones, con tales actitudes. A esos que son o están así en Extremadura los llaman Cristos. Este, además, lo es, hasta el punto de que uno de los 12 le dice: «Maestro, qué bien se está aquí, al lado de un santo». «Pero hermano, ¿yo santo? ¿Santo? De ninguna manera, de ninguna manera». Y bajando la cabeza golpea el suelo con un palo seco que utilizaba por sus achaques a guisa de bastón. En uno de esos golpecitos, el bastón queda clavado en la rendija de una pequeña roca. Al maestro, como buen alcantarino, no le falta la sorna. Cuando siente atrapado el cayado en la hienda del peñasco, dice a los suyos: «Mirad, yo seré santo cuando este palo produzca higos». Era el momento de los rezos, una de las horas en que la pequeña comunidad dialoga siempre con su Dios. Es al mediodía. A la mañana siguiente se repiten las formas del mismo trabajo. Tienen que continuar haciendo la huerta, plantando los árboles, pero ¿qué pero más curioso? El bastón de Fray Pedro, que había quedado atrapado entre la roca, se ha convertido en una higuera. Todos miran sorprendidos el árbol. El respeto ahoga todos los comentarios. Más tarde repararán en todo el prodigio. Porque aquella higuera, para dejar constancia a las generaciones posteriores, tenía las hojas de otra manera. Eran más lobuladas. Hace solo 2 años se ha secado, porque los frailes reformados habían abandonado el Palancar y ella es muy sensible a las sequías del espíritu. Yo mismo y todos los miles de curiosos anteriores hemos cortado hojas como recuerdo de la higuera diferente, que brotó del cayado de San Pedro de Alcántara. ¿Quién sabe si con los frailes otra vez allí vuelve a brotar la higuera? El Palancar fue el minúsculo cenobio donde un santo soñando como un loco, inició la reforma franciscana para devolverla a la mayor austeridad de su nacimiento. Eran los momentos en que España y el mundo habían iniciado una galopada huyendo de Dios, espoleado por las exigencias del Renacimiento. Siempre, pero más en aquellos momentos, el palancar era una locura. Los hombres se olvidan con facilidad. La distancia del tiempo enfría acontecimientos que conmovieron en el mundo. A nuestro siglo le está pasando eso. Es, por ello, necesario hacer esfuerzos para escuchar las interpelaciones que se nos hacen desde la historia. Queremos recordar esto cuando hablamos del palancar. Para nosotros es el testimonio de ascetismo cristiano mejor conservado en el mundo. Pero nació en Alcántara de Cáceres, en 1499. Su noble familia, después de verlo estudiar en Salamanca, acepta gustosa su ingreso en la orden franciscana cuando solo tenía 16 años. Desde muy pronto, su proyecto de vida lo tenía muy claro. Rechaza cargos, acrisola virtudes, ultima proyectos para preparar en plena madurez humana la gran empresa. El lugar elegido es un regalo de don Pedro Chávez, en un trozo de sierra, el descanso de una meseta, lugar salvaje, donde los alcornoques se retuercen buscando el cielo que deja libre los peñascales. A su espalda está la hermosa hondonada del Tajo, pero la alta sierra de Cañaveral no permitirá el placer de contemplarla. A sus pies, Pedroso de Acín, un poco más lejos Portezuelo, Torrejoncillo, Olguera, Río Lobos y toda la Vega del Alagón. Tanta belleza y tanta extensión que no les va a hacer falta. A la reforma solo le hacen falta 72 metros cuadrados. Solo con esto va a comenzar la escalofriante historia de la reforma franciscana. En la planta baja están la capilla, la portería, la habitación del portero, la cocina, el comedor, el aljibe, la despensa, la celda del prior, el confesionario y en el centro un patio. Pero todo tan en abreviatura que no lo entendiera el más versado, aun después de dárselo construido. La celda del santo infunde horror, porque además de su estrechez, se bajan para entrar en ella algunos escalones. No tiene respiración ni ventana por donde entre la luz y así, estrecha, lóbrega y subterránea, más parece ataúd o nicho para depósito de un muerto que celda para habitación de un vivo. La cama, una piedra o tarima de tres tablas y queda otro tanto espacio para que el morador de ella pueda arrodillarse o sentarse a leer. Como único adorno, dos palos en forma de cruz o una cruz formada por dos palos. Las puertas son de dos tablas y tan bajas y angostas que el más corto de estatura necesita inclinar la cabeza y el más enjuto no puede introducirse por ellas sino de medio lado. A este tenor son todas las demás del edificio. Este ahorro le salió bien caro al reformador, porque andaba alto y siempre transportado y muchas veces iba y venía arrebatado de los ímpetus del espíritu. Le costaron muchas descalabraduras las marcas de las puertas. El claustro es un cuadradito que, por lo alto del tejado, tiene solo tres canales en cada lienzo, y las cuatro de las esquinas o ángulos, de suerte que el hueco por donde se respira y apenas se ve el cielo, parece el brocal de un pozo. Puestos cuatro religiosos en los cuatro lienzos opuestos, se dan todos la mano, y en esta correspondencia corre de alto a bajo la obra. Si no es impropiedad decir alto y bajo donde es tan bajo todo. Esta es la parte de la descripción asombrada que se hacía del convento inicial de la Reforma en el año 1765 en un libro publicado en Madrid. Nosotros queremos añadir que eso está todavía allí. La providencia lo ha conservado porque esperaba que lo necesitara nuestro siglo. Todo ha sido posible porque al hacer el convento mayor, el pequeño, el conventito, quedó prácticamente enterrado. Aún recuerdo cuando el padre Enrique Escribano, franciscano de Casas de Millán, primer superior en la nueva era del convento, lo iba desenterrando. Recuerdo la sensación que le producía a él y a todos sus trabajadores. Parecía que resucitaban a un muerto, haciendo un nuevo milagro. Y hay que preguntarse, ¿es que no lo ha sido?